Por eso estamos en línea con Darío Barrio Nuevo, uno de los referentes principales de esta nueva entidad que se ha agrupado aquí en Tandil con esta mirada, ¿no? El objetivo de poder encontrarle una salida a los abuelos para que puedan tener una visita con los protocolos que sean necesarios, pero que puedan abrazar a sus familiares después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Darío? Bienvenido a Beso Radio. ¿Cómo estás? Hola, Norberto, buenos días y buen día a la mesa. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Preocupados por este tema, porque evidentemente pasan los días, ya estamos cerca de la de fin de año, se puede decir, ya queda nada para las fiestas y bueno, ¿qué novedades han tenido? ¿Les han informado algo? Mira, con respecto a las autoridades locales, estamos en conversaciones, si bien ellos elevaron y aprobaron el protocolo que nosotros presentamos la semana pasada, fue avalado por el Sistema Integral de Salud Pública, pero bueno, eso se elevó a Provincia de Buenos Aires, a la fiscalización, te damos para la señal, a ver. Se nos está cortando un poquito, a ver si podés... ¿Ahora? Ahí te escuchamos bien. No, te decía que el protocolo aprobado por las autoridades locales se elevó a la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de Fiscalización. Claro. De la Provincia de Buenos Aires, dependiente del licenciado Juan Canela. De lo cual no tuvimos ni un no ni un sí. Lamentablemente, como vos decís de la entrevista, estamos a días, a horas nomás de lo que son las fiestas navideñas, y bueno, lamentablemente, por lo que se habla a voz de récord, hasta que no tengamos la vacuna correspondiente del COVID, no estaría permitiéndose las visitas a nuestras residencias geriátricas de adultos mayores, que de los cuales lo vemos mal, sinceramente sería un gesto, nosotros necesitamos un gesto, un guiño, como nosotros decimos siempre en las entrevistas que ustedes nos hacen gentilmente. Yo lo doy vuelta. Supongamos que no sean adultos mayores. Si fuese de menor de edad, que vos tenés un hijo internado en una institución y hace 9 meses que no lo podés ver, ¿cómo estarías? ¿O cómo estarían las autoridades? Sí, seguro. Yo me pongo como papá que soy, yo estaría loco. Y sí. Darío, pero fuera de mis cabales. Cuando hablaste con la gente del municipio, ¿no le planteaste que Tandil no hace caso omiso a las fases y se maneja por parte de semáforos y más de una vez han autorizado cosas que provincia no autorizaban? ¿Por qué esta vez no? Sí, obviamente que sí. El que me conoce sabe que soy de preguntar y de cuestionar, no por una cuestión política, porque acá no hay ningún tinte político. No, acá nosotros trabajamos por el adulto mayor. El que ¿Y qué te conoce, dijeron? No, lo que pasa es que nosotros dependemos de provincia de Buenos Aires, claro, de la división octava. Pasa lo mismo por ejemplo, semanas anteriores pasaba con el tema de los egresos y entrega de medalla. El municipio dice, educación. Bueno, nosotros les brindamos todo, pero como educación forma parte de provincia, el municipio no podía hacer mucho más que pedir autorización. Exactamente. Nosotros por eso elevamos el protocolo. Si bien venimos hablando en una mesa de diálogo con la gente del municipio y provincia de Buenos Aires, pero bueno, lamentablemente tenemos que esperar el permiso sí o sí, o de jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, dependiendo del señor Bianco, que saquen algún tipo de decreto, o del mismo gobernador, ¿no? Obvio. Ahora, este tipo de autorización, evidentemente, si llega a la provincia, va a llegar no solo para Tandil, sino para todos los distritos. Para los 135 municipios. Exacto. Claro. O sea, no se puede sacar un decreto solamente individual para una localidad como fuese Tandil. Nosotros, en el protocolo que enviamos, Tandil podría haber sido flecha de punta, porque la verdad es que el protocolo está impecable, con algunos cambios, es el mismo que puso en funcionamiento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que está muy muy celosamente hecho el protocolo. ¿Cómo sería el ingreso del familiar al geriátrico? ¿Qué? Como todo tipo de protocolo, lavado de manos, alcohol 70-30, alcohol en gel, con barbijo, con máscara, desinfección del calzado, claro, desinfección de toda la vestimenta. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomar esos recaudos. Claro. Hay lugares que lo pueden hacer, por ahí hay lugares que tienen que adaptar alguna habitación en particular. Si vamos al caso, cuando comenzó el tema del COVID, se nos ha solicitado una habitación de aislamiento, así que hay muchísimos geriátricos que cuentan con eso, y se podría llegar a hacer. O sea, si están pensando en algo, si está hecho ya, ¿por qué no lo ponemos en funcionamiento? O sea, vos me vas a decir que los que se van a la costa, los que se van de vacaciones, no tienen más de 65 años, no tienen más de 60. Y sí, aquellos que no están en geriátrico, sin duda. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, en las entregas de medallas de los colegios, no van a ir los abuelos, los tíos, algún familiar que tenga arriba de 60 años, los que van a comer afuera de los restaurantes. O sea, yo creo que es un poquito de falta de voluntad que hay, con mucho temor. Nosotros también tenemos temor con el tema del COVID, porque sabemos que lo transportamos nosotros, el adulto mayor, si bien está aislado, pero nosotros tenemos colaboradores, médicos, enfermeros, empleados. Sabemos que va a entrar por el gris, porque siempre hay un gris, que el bichito este entra, este virus, y no hay frontera que te lo pare. Pero llevamos 9 meses de aislamiento, están confinados. Como yo digo siempre, y soy reiterativo en esto, el adulto mayor lamentablemente no se va a morir de COVID, se nos está muriendo de tristeza. Hay un dato, vos hacías referencia a los abuelos que están por fuera de un geriátrico, hasta en una cuestión familiar también lo puedo contar, les cuesta hasta no poder tener los movimientos que tenían cuando son adultos ya de avanzada edad, los movimientos que hacían, por ejemplo, de ir a un mercado, o no poder ver a un nieto desde hace varios meses, ni pensar lo que le puede estar pasando por la cabeza a ese abuelo que está dentro de un geriátrico, encerrado, sin poder ver a ningún tipo de familiar salvo por la ventana, porque hoy solamente lo ven por ahí. Se están desmejorando un montón. Yo tengo pacientes que no me quieren comer, que no quieren hacer ejercicio, están perdiendo el habla. O sea, nosotros entendemos y somos muy cuidadosos con el tema de la cuarentena, con el tema del COVID. Pero sabemos que con un buen protocolo se puede llevar adelante. Porque no está lejos de... nosotros hablamos con las autoridades provinciales y, bueno, ¿cuándo viene la vacuna? Puede venir en fin de diciembre, bienvenido sea. Puede venir en enero, bienvenido sea. Pero siguen pasando los meses. Y lamentablemente, los tiempos que tiene el Estado protocolarmente no son el mismo tiempo que tiene el adulto mayor. No, sin duda. Lamentablemente es eso. 10 años para un país no es nada, 10 años para quien te habla es mucho. ¿Entendés? O sea, los protocolos están y se pueden ejercer, se pueden aplicar, siempre y cuando cada empresario del sector sea responsable de aplicar el mismo, ¿no? Seguro. Obvio. ¿Y cómo van a seguir? ¿Cómo sigue ahora esto? Y no sé. Seguir reclamando, no sé. Seguimos reclamando, seguimos pidiéndole, suplicando, porque la verdad que estamos suplicándole a las autoridades competentes que revean el caso día a día. Si no tienen, porque por ahí queda media fea las palabras y soberbia, pero pueden copiar el protocolo que nosotros presentamos. Es muy fácil de aplicarlo. Yo creo que es una cuestión por ahí política de esperar el tema de las vacunas. Los adultos mayores no tienen espera de la vacuna. Te vuelvo a repetir, yo he tenido casos particulares que nosotros le decimos que se van de viaje, y ni siquiera lo pudieron despedir y no murieron de COVID. Claro. Murieron de cualquier otra patología de base que el adulto mayor trae. Claro. Entonces vos, ¿cómo le decís a ese familiar, vení porque se me descompensó, y cuando viene y no lo puede ver, no se puede despedir? Tuvimos un evento popular, que es netamente argentino, Diego Armando Maradona. Sí. Lo amamos y lo vamos a seguir amando, y fueron 1 millón de personas. Ahí no hubo protocolo, no hubo niños, no hubo adolescentes, no hubo personas de tercera edad, se rompió todo tipo de protocolo. O sea, no estoy en contra de eso, porque fue, es y será el mejor del mundo. Para mí es un ídolo. Pero me parece que se le escapó la tortuga, como decía él. Claro, es todo un tema. ¿Cómo, más allá de eso, cómo está el tema en Tandil, el tema con el COVID en los geriátricos, más allá de esta merma que hay en casos? ¿Tienen algún abuelito contagiado? ¿Cómo están? Mira, cada entidad privada tratamos celosamente, te repito, de llevar todo el protocolo. Sí. ¿Puede entrar? Sí, puede entrar. Nadie está libre de que no. Vos vas a nosotros mismos, que vamos los proveedores. Claro. Puedo traer el virus. Sí, sí. No sé, un día de semana me voy al Monarca a comprar, disculpame por la publicidad, me voy al supermercado y me puedo contagiar el virus. Tratamos de que no. Claro. Sí, aparte de otra cosa, si no hay testeo, no hay virus. Claro. Es todo un tema. Entonces... ¿Cómo es eso? Vos decís que hay poco testeo en este momento. Y si no hay testeo, no hay virus, es como siempre. ¿Qué vos decís que se bajó? ¿Que es algo a propósito, que no haya casos ahora? Porque No, yo no digo, eso lo dijiste vos, yo no digo que sea a propósito. Yo digo que si no hay testeos, no hay enfermos. O sea, no pudo haber bajado tanto de tener 150 casos por día a tener 8, a tener 10, a tener 13, a tener 30. No sé, suena, me hace un poco de ruido. Pero bueno, yo no estoy en contra de, ni del CIR ni de nada. Digo, ustedes me están preguntando, yo estoy respondiendo. Te respondo, si no hay testeo, no hay virus. Claro. Bueno, la cuestión más allá de este tema, evidentemente, entra en un terreno de suspicacia, creer o no creer. Ese Darío no es algo descabellado que lo opina él solo. No. En los comentarios, digo, en cada portal, eso desde marzo que la gente viene no cree ni en las partes. Pero tampoco cree cuando tampoco cree cuando creció tanto, y ahora no cree cuando bajaron los casos. Yo en eso creo, yo sinceramente pero, creo. Alberto, eso... no pudo haber bajado de 150, 200 casos por día. Pasó en todos lados. A 8. Pero pasó en todos lados. Bueno, pero déjame tener el derecho a la duda. Por eso está perfecto. Como dice el Código Penal. No, déjame tener el derecho a la duda. Estamos dentro de las reglas, obvio que sí. Y está bien que sea así. Aparte, estamos en democracia, cada uno puede opinar lo que quiera. No, totalmente. Siempre con respeto, ¿no? Obvio. Seguro, no, sin duda que sí. Pero, a ver, siempre en la última mirada, lo que todos queremos es que nadie esté contagiado, que todo el mundo pueda seguir viviendo medianamente normal. Ojalá venga un salvataje, estamos pidiendo de rodilla. Y en el caso de los geriátricos, pudieran tener un movimiento un poco más normal también. Ojalá lo venga. Sí, que lo necesitamos. Lo que pasa es que acá nosotros estamos en el medio. Claro. Estamos entre el familiar y el adulto mayor. Y sí. O sea, no manden al mensajero. Nosotros estamos en el medio. Seguro. Fíjate que vienen las fiestas. Uh-huh. Suponete que el 24 venga un familiar y me diga, me quiero llevar a mi papá. Claro. ¿Y cómo haces para no permitirlo? Claro, o sea, ¿qué hago? Le digo que no, después me como un juicio por una demanda, una carta de documento por secuestro. Claro. Digamos, pongámoslo en énfasis, ninguno lo va a hacer. Pero me refiero. Sí, pero puede pasar. Pues te lo pueden cuestionar. Sí, sí. ¿Y cómo van a actuar? ¿Cuál es el consejo que vos le das a los geriátricos acá en Tandil si llega a pasar eso? Que venga algún familiar y te diga, bueno, quiero llevarme a mi familiar a pasar el 24 y 25, te lo traigo el 25 a la tarde. Y lo que pasa es que corremos muchos riesgos. Claro. O sea, lo que pasa es que el adulto mayor lo venimos cuidando. Claro. Esto es. Nos contradecimos. Claro. Porque si durante los 9 meses no tuvimos visita. Y nosotros como empresarios del sector permitimos el egreso de un residente hacia la familia de X, yo no sé si realmente van a respetar el protocolo. Claro. Entonces tampoco, si todos los residentes se retiran de la residencia y me lo traes, tienen que entrar en cuarentena. Claro. Logística, legalmente tienen que entrar, según el decreto, tienen que estar en una cuarentena. No tenemos ni los medios, ni los empleados, y la parte ambiental. ¿Cómo hacemos para aislar 30 pacientes? Sí, entiendo, totalmente. No se puede. Entonces, lo recomendable es que la provincia de Buenos Aires tenga un poquito de consideración, hagamos el protocolo que se envió o apliquen el protocolo que ellos deseen, pero que den un guiño para que los familiares puedan darle, no te digo, un beso, que lo vean. Claro. Que lo vean. Porque nadie quiere trabajar clandestinamente. Vamos a la realidad. Todo esto lleva a una clandestinidad. Y sí. Porque vamos a hablar a calzón quitado. Sí. Esto es una verdad. O sea, donde vos prohibís, das a la clandestinidad. Claro. Vos prohibís la bebida alcohólica, se va a vender clandestinamente. Prohibís esto, es el sabor de lo prohibido. Todo lo prohibido tiene un sabor distinto. Y sí. Entonces, lo que no quiere la Asociación de Geriátricos es hacerlo clandestinamente. ni tampoco lo vamos a hacer clandestinamente. Pero me refiero que están todas las posibilidades. Yo entiendo las autoridades que quieren salvaguardar la salud pública del adulto mayor, pero estamos en un momento complicado, ¿no, Alberto? Y queda muy poco tiempo para las fiestas, ojalá que llegue una respuesta antes, porque... Pero la, no solo faltan poco para las fiestas, te repito, el adulto mayor no tiene tiempo de espera. No, seguro, estamos de acuerdo. ¿Me explicó? Sí, totalmente. Tienes razón. Bueno, Darío, esperemos que tengan novedades. Desde ya les agradezco por cómo toman el tema con suficiente respeto y bueno, y acá estamos para lo que necesiten, para buscar cualquier tipo de duda, y si tenemos alguna respuesta que sea de inmediata, nos se lo haremos comunicar. Dale. Sí, sí, desde ya muchas gracias por el acompañamiento que nos hacen día a día y nosotros estamos para atenderlos. Así dale, que, muchas gracias. Y gracias por el respeto, te repito, por el respeto que toman la, es la manera, el tema, ¿no? Es sí, la manera, no tengas duda. Muchísimas gracias, chicos. Abrazo. Que tengan buen día. Hasta luego, abrazo.